El archivo. Grandes investigaciones periodísticas. Esta bonita música nos lleva a concentrarnos en nuestra sección Grandes Investigaciones de los Medios. Camila Bonetti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cami? ¿Qué nos traes en esta oportunidad? Bien, una novedad, esta columna la voy a colaborar con Cami porque se trata de la investigación IBM Banco Nación. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de algo? Qué escándalo que fue con... Fue el, uno de los primeros grandes, grandes escándalos, enorme escándalo de la época del menemismo. Fue en el año 94, 93 y fue con las valijas de Amira. Claro, pero las valijas de Amira eran al principio del gobierno, todavía tenía mucha... Todavía mucho respaldo. Yo creo que este fue el primer gran golpe al menemismo, junto con la explosión del polvorín de Río Tercero. En realidad tuvo una repercusión mediática, pero fue bastante, o sea, costó bastante en que tenga esa trascendencia y que la opinión pública esté al tanto de qué era esta licitación que había firmado el Banco Nación con la empresa de bandera estadounidense IBM, en la cual lo que se licitaba era la informatización de todas las sucursales del banco, que en ese momento eran algo así como 525 sucursales. ¿Qué habían estipulado en la licitación? 250 millones de dólares para IBM y para que se haga cargo de este proyecto que habían denominado el Plan Centenario. Bueno, con la investigación lo que se pudo comprobar es que de esos 250 millones de dólares IBM, repartió 40 millones de dólares entre distintos funcionarios del gobierno nacional y sobre todo... ¿Comisiones? En realidad, sí, son regalitos presentes por la... Por las gestiones. Claro, sí, un lobismo bastante mercantil. Bueno, de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos hoy? Absolutamente se investigó, pero todavía el juicio está abierto. Tenía fecha para mayo de este año, el juicio oral y público de 17 procesados, pero lo pospusieron sin nueva fecha, sin nuevo aviso. Así que todavía estamos 14 años después viendo qué va a dictaminar la justicia. Igualmente, la particularidad que tiene este caso fue de los pocos casos en realidad que se lograron repatriar a algunos fondos de ese dinero negro en algunas cuentas de Suiza y de Estados Unidos. Fueron alrededor de 7 millones de dólares, que tampoco quedó muy claro en dónde fueron a parar. O sea, bien, se repatrió. Más o menos como los fondos de Santa Cruz. Claro, esas repatriaciones. Bueno, pero ¿por qué es una gran investigación periodística? Valga la redundancia, porque fue un periodista quien develó este caso. Fue el primero en que... ¿Cómo estuvo caratulada esta causa en un principio? Santiago Pineta, que es el nombre del periodista Santiago Pineta, no es muy recordado por, o sea, aquellos que no son del mundo del periodismo, tal vez no lo desconozcan, pero este mega caso de corrupción IBM Banco Nación estuvo caratulada en un principio como Santiago Pineta su denuncia. Después, bueno, fue cambiando la carátula a medida que se fue investigando. Bien. ¿Cómo arranca todo el proceso de investigación de Santiago Pineta? En el año 91 lo presentan con sindicalistas del Banco Nación, que a su vez estos lo contactan con directivos del banco. Directivos que eran de carrera, no ocupaban un cargo político, a diferencia de la cúpula que sí había sido designada por el gobierno central. Bien, empieza a indagar, empieza a investigar y bien, devela toda esta trama y toda esta situación que habían creado, esta licitación basada en una, o surgida gracias a las coimas que se repartieron, Bien, después de 2 años y medio y de varios rechazos de varias editoriales que no quisieron editar el libro, lo pude editar en una pequeña imprenta que se llama Don Bosco. El libro lo que tenía era que la particularidad era que no solo era dedicado a... no solo trataba el tema este de corrupción de IBM Banco Nación, sino que a su vez incluía un capítulo que era el robo del espíritu de las leyes durante el menemismo y un acuerdo entre Alfonsín y Menem para que, bien, para que asumiera en 1989 y para luego posibilitar la reelección. Tal vez ese haya sido uno de los problemas del rechazo editorial, que no la hayan querido. O tal vez, justamente, que estaba revelando un caso de corrupción en el auge del menemismo, donde los jueces, más que investigar, cajoneaban. Bien. Y los senadores también. Los senadores, bueno, sí, eran... bien, el libro se vendió en librerías, kioscos, y ningún medio comentó el libro, solamente la revista Humor. O sea, nadie trató... está bien, se trataba de una editorial chica, un libro... pero nadie... ¿qué sucedió? El libro es publicado en febrero, marzo de 1994, se firma la licitación IBM Banco Nación por 250 millones de dólares para la informatización de las 525 sucursales del mayor banco de la Argentina. Bien, después de esto, ¿qué hace Santiago Pinetta? Empieza a regalar varios ejemplares a jueces federales, pero indudablemente ninguno iniciaba una investigación judicial. Entonces, que ahí es cuando redacta la denuncia y se la entrega a un fiscal de cámara que le dice: retirala, esto te va a llevar a la chacarita, lisa y llanamente. Pero bueno, la causa caratulada, como bien dije recién, Santiago Pinetta, su denuncia finalmente recayó en el entonces juez Adolfo Bañasco. Y ahí fue que se dio inicio a esta investigación ya en el plano judicial. ¿Qué pasó con lo que esta frase del fiscal de cámara, retirarlo, esto te va a llevar a la chacarita? Bien, no terminó en el cementerio, pero por poco sí. En 1994, a los tiempos después de que publica el libro, lo golpean en Loria y Rivadavia. Después bueno, el hecho más, tal vez más dramático, el atentado más que más sufrió, fue el 16 de septiembre del 95, que fue justo el mismo día que recaen agentes del FBI al país para llamar las oficinas de IBM. Porque hay una, en Estados Unidos hay una ley en la cual justamente las empresas estadounidenses no pueden estar involucrados en casos de corrupción en otros países. En ese día desembarcan los agentes del FBI, y ¿qué hace el juez Bañasco? Allana las oficinas de la central del Banco Nación. El mismo día, un taxi, que luego después, según dice Santiago Pinetta, pudo comprobar que fue de la CIDE, entre Callao y Rivadavia, el taxi este lo atropella directamente. Él venía caminando y lo pasa por encima, terminando con 14 fracturas y terminó internado durante 7 meses. Muy muy lesionado terminó Pinetta después. Todo un contexto. Leamos todo esto en un contexto de mafioso. Casi mafioso. Y bien, el 31 de julio de 19... posterior a eso, y el último atentado, ya el 31 de julio de 1996, fueron cuatro, que desde 1994 hasta 1996, lo convocan, anterior a eso, perdón, arreglan una entrevista en su casa, vienen un par de supuestos periodistas, lo golpean y con una manopla de acero le tiran varios dientes. Y bueno, y como decía recién, el 31 de julio de 1996 caminaba, este fue el atentado que mayor repercusión tuvo, caminaba por el mercado del abasto, el ex mercado del abasto, ahora devenido en shopping, en epicentro capitalista. No, bien, según lo que me pudo comentar, solo entrevisté hace 2 meses, dos personas lo interceptan, lo golpean, le sacan el sobre todo, el chaleco, la camisa, y finalmente cae desvanecido. Se despierta en el sanatorio Ramos Mejía, estaba fuera de peligro, solamente le habían fracturado el tabique nasal y tenía 25 heridas cortantes en el tórax y el abdomen. Él solamente lo podía sacar. Y bueno, con una navaja le habían escrito en el pecho las siglas IBM. Y de esa paliza lo único que recordaba era la siguiente frase: dejate de joder con el Banco Nación y con Dadone, porque si no te hacemos mierda a vos y a toda tu familia. Bien, ahora vamos a escuchar un audio de la entrevista que le hice hace alrededor de 2 meses. A ver qué nos dice, habla en general de su vida, del periodismo y sobre esta causa en particular. Escuchamos entonces a Santiago Pineta. Digamos, al conocimiento que tenía de mí como investigador periodístico. Yo había investigado en la época de Alfonsín al Banco Nacional de Desarrollo, que fue un desastre, y a otros bancos. Y por eso fue que se contactaron con vos, ¿eh? Claro, gente del Banco Nación comenzó a traerme. Y yo después metí de lleno. Me metí 2 años, casi full time, a investigar todo eso. Arranca la investigación en el 92 y estuvo 2 años. Termina en el 94. Y ahí fue que ya en el 94 tuvo el primer atentado, digamos. En el 94 tuve el primer atentado. Una golpiza. Una golpiza. Después, hasta el 96, tuvo 3 atentados, ¿no? Tuvo... Sí, después vino el del taxi, después vino un ataque con un golpe de hierro, y después me asaltaron, me desmayaron y me hicieron, creo que a bordo de una ambulancia, me inscribieron con un bisturí, la firma IBM. Pero el periodismo realmente se aprende en un medio. Es un oficio y es una profesión. Yo he tenido profesores inexorables. Pobre de mí si cometía un error. Ya, o sea, fuera de situación o ya fuera de escritura. Profesores. No, lo cagaban a gritos. Era una enseñanza muy dura. Va a decir, usaba el látigo de las palabras. Claro. Pelotudo de mierda que estás haciendo. Bueno, los viejos están jodidos. Yo me defiendo, pero tengo que invertir buena parte del día en conseguir remedios. Porque hay remedios que los necesito por muerte. Imagínense que si tuve un cuádruple bypass, necesito una serie de remedios para todo el aparato cardíaco. Tengo mis problemas, como le pasa a todos los viejos. A medida que avanza usted en el tiempo, sobre todo un periodista que ha hecho una vida de mierda. ¿En qué sentido? Porque, el periodista que está presente en el lugar de los hechos sufre grandes privaciones, mucho estrés. Es muy difícil un periodista llegue a mi edad. Ahí pasaba entonces el periodista Pineta, que fue quien investigó el caso IBM Banco Nación. ¿Y qué pasó con Pineta años más tarde? Bueno, hoy tiene 75 años y las últimas referencias que hay en los medios, Cami. Bueno, según cuentan, después de esta investigación, el periodista, además de golpeado, quedó sin trabajo, sumó problemas de salud, quedó desempleado en la calle y, según se dice, se lo vio pidiendo limosnas en un subte de Buenos Aires. En realidad se trataba de un cable que un despacho de DIN del año 2005 que titulado IBM Banco Nación, el periodista que denunció el caso terminó pidiendo limosnas en la estación de Sur. Bien, esa es la historia de... Así terminó el periodista que denunció un caso de corrupción muy grande dentro de la época menemista. Sí, es la verdad es una historia que, digamos, desde este programa... queda la sensación de que si te metes con la mafia terminás pobre, terminás, bueno, dejado de lado por los medios. Suicidado. Es grave, pero es una historia para recordar por la valentía y por el heroísmo. Él mismo hace referencia en una entrevista que le realizó un periodista de La Nación hace algunos años, que dice que lo intentaron coimear varias veces, que lo intentaron decirle, bueno, toma acá tenés un regalito, correte un rato, y él dijo que no. Entonces, más allá de la honestidad intelectual con la cual trabajó sobre la entrevista, hay una honestidad material también al haber trabajado en la investigación. Creo que es una historia que los medios no se ocupan de recordar, es una historia para la tapa de Viva o la tapa de la revista La Nación de un domingo, tranquilamente. Creo que es una historia conmovedora desde el punto de vista humano y desde el punto de vista periodístico. Sí, en realidad acá no pudimos condensar todo lo que es la vida de él, porque inclusive estuvo secuestrado por la dictadura entre el noviembre del 76 y febrero del 77, y vivió un par de cosas más, ejerció el periodismo desde el 45, y sí, sin duda es una historia que nosotros como nuevas generaciones deberíamos recordar y tener en cuenta para aprender sobre todo, que tenemos tanto todavía para aprender. Sí, los estudiantes y los periodistas que hoy ejercen en los grandes medios. Se nos termina el programa. Recuerden escucharnos durante la semana y dejarnos sus comentarios en el blog lacocinaelperiodismo.wordpress.com. Saludamos a la producción, saludamos en la operación técnica Rocío Alonso, Camila Bonetti, Leandro Leu. Nos estaremos reencontrando el viernes que viene en La Cocina del Periodismo. Radio Palermo 2. Producciones independientes. Las 24 horas.